tratas de hacer lo mejor que puedas, porque si puedes yo lo intento de nuevo. Intentarlo para mí es dibujar otro día, un día que entre tantos marcará el fin de estos tiempos de supremacía opresora. Te preguntas sin respuesta. Tantos marcará el fin de estos tiempos de supremacía opresora.